Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura en los 940M y www.casadelacultura.gov.es. Hoy tenemos un programa muy interesante porque nos acompaña el doctor Luis Arocha, director de ILACOP, y nos hablará sobre el Alzheimer. En la segunda parte del programa hablaremos con el escritor Agustín Torres, escritor del libro Cárceles del Horror. Y la música para esta mañana es de Jorge Drexler. Es un cantautor uruguayo, ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original, además de músico y compositor, también es médico. Entre otras cosas, queremos mencionarles también que 9 días de convivencia y confraternidad se vivirá durante el desarrollo del rezo de la novena al pie del pesebre gigante del Panecillo. La Secretaría de Cultura tiene lista la programación que se ofrecerá en ese lugar del 15 al 23 de diciembre, que incluye a delegaciones de todas partes de la ciudad motivados por la novena quiteña. Más que una celebración religiosa, esta iniciativa pretende rescatar el carácter popular que la novena en el Panecillo ha adquirido en el tiempo. Cada noche se contará con la presencia de un artista y el marco del conocido pesebre monumental lleno de luces y color. Las actividades están previstas para realizarse entre las 18 y las 21 horas. Cada noche, el pesebre gigante tendrá un prioste. Las 9 administraciones zonales municipales tendrán la responsabilidad de desarrollar la actividad, que incluye llevar un pase del niño o unos villancicos para subir la cuesta hasta el Panecillo. El municipio financiará la presencia de un artista por cada noche para animar a los visitantes. Así, desde consagrados como Paulina Tamayo hasta nuevos talentos como Hugo Armijos o Juan Maguzmán subirán al Panecillo. Humitas, quimbolitos, canelazos o chocolate caliente también llegarán a la cima, junto con los priostes que representarán nacimientos vivos. Serán 9 noches de confraternidad, donde quiteños, quiteñas podrán disfrutar de esta tradición que, si bien es católica, se abre con un deseo de paz para todos los hombres de buena voluntad. Durante los 9 días, en la parte musical se contará con artistas tales como Javier Egas y su grupo Trío Valentino, Roy Borja, considerado uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica, junto a Eric Ibarra, Cristian Játiva, Daniel Páez, Fer Cornejo y Juan Ma Guzmán, Andrés Almeida y Hugo Armijos. Como lo dijimos, Paulina Tamayo, Sebastián García, Las Lolas, Marqués, entre otros. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. La juventud no es un periodo de vida. Es un estado del espíritu, es el producto de una voluntad, una cualidad de la imaginación y una intensidad emotiva. Es la victoria del coraje sobre la timidez, de la aventura sobre el confort. No se envejece por haber vivido una cantidad de años. Se envejece por haber desertado un ideal. Los años arrugan la piel. Para renunciar a un ideal, arruga el alma. Las preocupaciones, las dudas, los temores y la falta de esperanza son los enemigos que lentamente nos hacen inclinarnos hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de la muerte. Joven es aquel que se asombra y maravilla, el que se pregunta como un chico insaciable, ¿y después? El que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en el juego de la vida. no es tan joven como su fe y tan viejo como su duda, tan joven como su confianza en sí mismo, tan joven como su esperanza y tan viejo como su abatimiento. Esto lo dijo Samuel Ullman. No tengo tan claro que te conozca, incluso apenas algo acerca de ti y todo lo demás. Está en la sombra, te miro y pienso, te miro y me digo, quien quiera que ¿de dónde has salido? Lo quiero todo y tengo muy claro que no te voy a entender. Más que en parte, me importa mucho más verte vibrar así que descifrarte. Te veo y quiero que tú me veas, quien quiera que seas, quien quiera que seas. Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy, en diversas voces, diversas voces. Gracias por escucharnos, esto es Diversas Voces y como todos los lunes ya está con nosotros el doctor Luis Arocha, él es director de ILACOD. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre lo que habíamos mencionado la semana pasada y es los problemas que físicos y de salud que tienen las personas de la tercera edad. Hicimos una especie de introducción sobre algunos problemas psicológicos que las personas de la tercera edad comienzan a tener a determinada edad. y de eso nos aclaró ya el doctor Luis Arocha. Vamos a definir el día de hoy unas cuantas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, se me viene a la mente, doctor, para que la gente conozca de cerca sobre este tipo de enfermedad, cómo se presenta o qué significado tiene. Buenos días, bienvenido, doctor. Bueno, buenos días, Jaime. Sí, mira, el Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro cognitivo de la persona. La persona va perdiendo, en primer lugar, la memoria, es decir, sobre todo los recuerdos recientes. Va perdiendo los recuerdos recientes, va perdiendo la capacidad de razonar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de comentar. O sea, las funciones esas nobles que tenemos los seres humanos, las comienzan a perder. Y las van perdiendo porque hay una especie de lo que se ha visto a nivel bioquímico, vamos a llamarlo así, es que hay un entorpecimiento de la transmisión nerviosa en el cerebro, producto de la acumulación de sustancias que impiden esa transmisión. Entonces, como que perdiéramos el contacto, la chispa entre uno y otra neurona, ¿no? Entonces, ese proceso que ocurre sobre todo a nivel de las funciones cognitivas, es decir, funciones de memoria, de intelectuales, todo ese tipo de cosas, las decisiones, la toma de decisiones, se van perdiendo paulatinamente. Es una enfermedad que inicialmente se relacionó mucho con lo genético, como solía ocurrir y que hemos comentado en diversos programas, Jaime, que antes dividíamos los problemas en genéticos y adquiridos, ¿no? Hoy en día ya sabemos que lo genético es simplemente esa fábrica que constantemente nos está reconstruyendo, y lo adquirido son aquellos factores que influyen sobre ese código genético. Entonces, inicialmente se decía, bueno, es una enfermedad genética y bueno, no hay nada que hacer. Por supuesto, la industria farmacéutica ha inventado diversas sustancias para estimular esto, pero en realidad todavía desde el punto de vista médico tradicional son pocas las soluciones que hay frente al Alzheimer. A pesar de que hay innumerables investigaciones para la cura, doctor. Exactamente, hay muchísima investigación que se está haciendo. Ahora, ¿qué es lo más interesante que ha surgido en los últimos años? Que es el vínculo que hay entre la alimentación, las actividades y el código genético. Ese vínculo estrecho que hay entre esas cosas nos ha hecho prestar más atención al tipo de alimentación y al tipo de costumbre que tiene el paciente que desarrolla el Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que hay particularmente ciertos alimentos que influyen muchísimo en la aparición de este problema genético, en la aparición de que se obstruye la fabricación de la sustancia que nos defienden de los cambios con la edad, y entonces están empobrecidos en estas personas y se produce el Alzheimer. Entre esos alimentos han entrado en la lista negra han entrado particularmente la leche y sus derivados. La leche y sus derivados, sobre todo la leche de vaca. La de cabra todavía se salva un poquito, pero la leche de vaca es uno de los principales alimentos que influyen para que se destape este gen Alzheimer. Podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Otra sustancia que también incide es el azúcar. Fíjate que son dos sustancias que en nuestra cultura juegan un papel muy importante en la alimentación diaria. Quizás eso explica también por qué el Alzheimer se ha disparado muchísimo en los últimos años. A esto le añadimos, por ejemplo, el consumo de sustancias químicas ajenas al cuerpo, como los colorantes, los saborizantes, los emulsionantes, bueno, una lista larguísima de cosas que le echan ahora los productos para consumo humano, todos esos factores terminan afectando a la persona, y cuando llega a cierta edad pues comienza a sufrir esta enfermedad. La otra cosa también importante es el tipo de actividad a la que se ha dedicado la persona. Aquellas personas que tienen una gran actividad intelectual, que tienen una gran actividad afectiva positiva. Tienen como una especie de protectores, de neuroprotectores, que alargan o entorpecen el que aparezca la enfermedad de Alzheimer, ¿no? De tal manera que quien lleva una vida, digamos, frugal, que se nutre eliminando leche, eliminando, por ejemplo, también los cárnicos, sobre todo estos cárnicos modificados, como pueden ser los embutidos, todo ese tipo pues de carne procesada, ¿no? Sobre todo carne roja procesada. El azúcar que ya mencionamos, el alcohol en exceso, y además llevan una vida con poca actividad intelectual y poca actividad física, están mucho más expuestos, más propensos, exacto, para adquirir la enfermedad que cualquier otra persona. Ahora, ¿esta enfermedad es una enfermedad nueva o una enfermedad antigua, doctor? La enfermedad fue descrita por Alzheimer, por eso que se llama así, ¿no? Uh-huh. Alzheimer fue un médico de... Esto lo descubrió a comienzos del siglo XX. Él notó que había pacientes, él trabajaba en un hospital psiquiátrico, y notó que había pacientes que tenían un comportamiento deteriorante diferente a la esquizofrenia, que era la otra gran enfermedad que también deterioraba muchísimo a los pacientes hospitalizados. Y notó que precisamente estos pacientes comenzaban su deterioro, habían sido personas que no habían padecido esquizofrenia, pero comenzaban a tener un deterioro galopante en aquella época, ¿verdad? Muy rápido, caracterizado fundamentalmente por una pérdida inicial de la memoria y sobre todo de la memoria de corto plazo. Es decir, podían hacer algo en la mañana y en la tarde no se acordaban de qué habían hecho en la mañana. Y les preguntaban y no había forma que se acordaran. Después esa pérdida se va haciendo cada vez más progresiva y llega un momento en que también afecta toda la memoria. Un paciente avanzado de Alzheimer es virtualmente un robot. Una persona que tú lo sientas en un sitio y se quedan ahí sentados, sin hacer más nada. Yo recuerdo, por ejemplo, una pareja que vivían ellos dos, marido y mujer, vivían con la mamá de la señora. Y la mamá de la señora tenía Alzheimer. Y el hombre me decía, oye, yo a veces me desespero porque nos ponemos a ver películas en la televisión y ella agarra una silla y se sienta frente a nosotros, mirándonos a nosotros. Y nosotros pasamos viendo la película completa 2 horas y ella está 2 horas sin moverse mirándonos a nosotros, sin hacer más nada, ¿no? Es un bloqueo mental. Hay un bloqueo mental. Entonces yo le decía, no te preocupes, que ella no está sufriendo por eso. A lo mejor ella hasta puede ser que allí tenga cierto alivio. Porque hay una cosa interesante en estos pacientes. Por ejemplo, en un experimento que se hizo, se les puso a ver películas cómicas, ¿no? Y entonces se reían durante la película. Pero no solo eso, sino que 5 o 6 horas después de terminada la película seguían riéndose. Y cuando los experimentadores le preguntaban de qué se ríen, no sabían decir de qué se rieron. Quedaba como una especie como de reverberancia, ¿no? De lo que aconteció y de la conducta que tienen. Entonces tienden a mantener la conducta, ¿ya? Pero ya sin motivo, ya sin razón alguna, sino simplemente como que el circuito de la acción se quedara pegado. Porque por otra parte también en este mismo grupo de pacientes después le pasaban películas tristes y lloraban durante la película. Y 4 o 5 horas después todavía lloraban. Y al preguntarle ocurría exactamente lo mismo. Ellos no sabían por qué estaban llorando, ¿no? Entonces, en realidad es como hay una desconexión humana. Y yo muchas veces le digo a los familiares, porque una de las cosas importantes en esta enfermedad, Jaime, es cuidar al cuidador. Hoy en día hablamos del estrés y la enfermedad del cuidador. ¿Por qué? Porque es una persona que como está interpretando lo que está aconteciendo, lo interpreta de manera desesperada, porque quiere ver a la persona humana interactuando. Y no, ellos no son capaces de hacer una gran interacción. por supuesto, dependiendo también de en qué momento evolutivo se encuentra, ¿no? Y por eso hay que cuidarlos a esos cuidadores, porque sufren mucho, porque dicen, cónchale, pero ¿cómo es posible que no se acuerde de tal cosa? O, por ejemplo, empiezan a repetir las mismas palabras, ¿no? O a preguntar en varias ocasiones la misma pregunta en menos de un minuto, por ejemplo. Exactamente, empiezan a preguntar. Por ejemplo, hay pacientes que cuando yo los comencé a ver, me decían, ¿cómo es su nombre? Entonces yo le decía, Luis. ¿Cómo es su nombre? Luis. ¿Cómo es su nombre? Ah, pero te lo dije hace un momentico, ¿no te acuerdas? No, usted no me ha dicho su nombre. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de retener la información y procesarla. Esa es una de las primeras funciones. Entonces, Alzheimer hizo esa descripción y publicó un trabajo científico donde, no recuerdo exactamente cuántos casos, pero unos cuantos casos, describió ese mismo patrón de comportamiento. Por eso, entonces, en honor a él mismo, se le puso el nombre Alzheimer. Ahora, es probable que esto haya existido siempre. Es probable que simplemente antes no se había separado como un cuadro diferente, como un cuadro con su propia identidad, ¿no? Como suele ocurrir con tantas cosas. Ahora, lo que sí es cierto es lo siguiente, que la enfermedad de Alzheimer era una enfermedad bastante poco frecuente, una enfermedad que podríamos llamar una enfermedad rara. Sin embargo, en los últimos 30 años ha aumentado enormemente su frecuencia, igual que ha pasado, por ejemplo, con el autismo, con una serie de enfermedades degenerativas, que por eso es que se abrieron las investigaciones hacia buscar elementos que estuvieran incidiendo en este cambio. Y por eso es que han aparecido entonces todas estas cosas que son aditivos nuevos, por ejemplo, que tienen a lo mejor 40, 50 años en el tapete, pues en el mercado, ¿no? Uh-huh. Y que están incidiendo de manera negativa sobre nosotros. Por eso el llamado también al regresar a una alimentación orgánica, a una alimentación que no use pesticidas, que no use herbicidas, a una alimentación que no use todos estos aditivos, que son simplemente para complacer gusto o para preservar los alimentos más allá de una fecha que permita su comercialización, ¿no? Doctor, se me viene algunas inquietudes. Si bien es cierto, no existe todavía una cura para esta enfermedad, pero ¿hay medicamento o hay sugerencias o recomendaciones como para detener la enfermedad o para que vaya más lenta la enfermedad? Sí, y estamos hablando de cerrar los genes a nivel ya genético, ¿no? Es decir, cerrar los genes es desactivar un gen que es problemático. Como hoy en día podemos medir el comportamiento de los genes, hay una enorme cantidad de investigaciones dirigidas en esa dirección, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que mejor evita que la enfermedad progrese y que en algunos casos también se haya visto ciertas reversiones? Que no significa cura, pero significa revertir, ¿no? O sea, como echar para atrás lo que se ha avanzado. No solo detenerlo, sino echarlo hacia atrás, ¿no? Y las medidas son básicamente actuar sobre la alimentación, actuar sobre la actividad física y la actividad intelectual. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en nuestro equipo de trabajo? En nuestro equipo de trabajo nosotros hacemos un diagnóstico escolar del paciente. ¿Qué es un diagnóstico escolar? Por ejemplo, yo le digo a la familia, mire, su papá, su abuelo, está ahorita en primer grado. Regresó al primer grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Lo vamos a llevar a segundo grado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo ponemos a leer la cartilla, ¿no? La cartilla de primaria, ¿no? Identificar las letras. Ponerle, por ejemplo, entonces en la casa le ponemos señalizaciones para que vaya aprendiendo. Hacer juegos tipo sudoku, si está en ese momento evolutivo, ¿no? Por eso el diagnóstico inicial es el que nos sirve para ver cuáles son las medidas que tomamos. Ahora son básicamente tres tipos de medidas. alimentación, en donde retiramos todos estos alimentos y empezamos a meter vitaminas, minerales, precursores de neurotransmisores, oligoelementos, es decir, un montón de cosas que favorecen el funcionamiento neuronal. Ritmo, ejercicio, sueño. Por ejemplo, que haga actividad física, pero que también tenga un buen sueño. Y, en tercer lugar, el reentrenamiento cognitivo. Ponerlo en el nivel en que se encuentra y empezar con la misma estrategia que utilizan en la escuela. Es decir, si lo volvemos a enseñar matemática, le volvemos a... En ese sentido, hemos logrado, y muchos equipos lo están logrando en el mundo, que muchos pacientes no solo detengan el proceso, sino que lo reviertan. Por ejemplo, nosotros vimos el caso de una persona que fue un gran profesor de historia, excelente, muy querido, porque formó como 40 generaciones de bachilleres, de profesor de historia y bachillerato, y él estaba completamente paralizado, e incluso estaba en una silla de ruedas. Y logramos que ese señor, por ejemplo, empezara a salir, fuera al cine, conversara con la gente, manejara ciertas operaciones matemáticas. El tiempo no nos permitió hacer más nada con él, porque bueno, murió ya, tenía 93 años, ¿no? Entonces murió, pero en los 2 años antes de morir hizo un avance significativo. Incluso retomó conexiones sociales, elementales, pero retomó eso, ¿no? Entonces, eso te indica cómo es la relación, que seguimos insistiendo, ¿verdad?, entre genes, qué hacemos con nuestra mente y qué hacemos con el ambiente en términos de, sobre todo, los nutrientes que manejamos a lo largo de la vida. Pues bien, es muy interesante, doctor, estos temas, y vamos a seguir tratando todos los lunes a esta misma hora, al menos lo que queda de este año. Queremos agradecer la presencia del doctor Luis Arocha. Les decía, él es director de ILACOF. La próxima semana estaremos en un programa similar. Una pausa y retornamos enseguida. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace. Ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríen van a volver a pasar. Pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar.